Del Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Esta es mi sangre derramada por todos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo hasta nosotros. Retocó en bastantes puntos la antigua alianza. Esta vez la extendió más allá del pueblo judío, a toda la humanidad. Dios y su Hijo Jesús no querían dejar a nadie fuera de su amistad, de su alianza. Borró el sacerdocio y todos los sacrificios de la antigua alianza y ofreció al Padre Dios su persona, su vida. Con su sangre, expresión de su amor, selló para siempre la nueva alianza con toda la humanidad. Para que no se nos olvide nunca su pacto de amor con nosotros, en la última cena inventó la Eucaristía, para recordarnos cada día su entrega, su amor hacia nosotros. En cada Eucaristía renovamos esta única ofrenda, este único sacrificio de Jesús, nuestro sumo y eterno sacerdote. Tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Todos los cristianos, los seguidores de Jesús, participamos de su único sacerdocio. Unos participamos del sacerdocio ministerial y otros del sacerdocio común. Lo que nos toca es imitar al único y eterno Jesucristo, entregando también nosotros nuestra vida a favor de nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a cada uno a vivir el sacerdocio que Él nos ha regalado.